cnqradio.com con notas exclusivas. Nosotros, desde la Dirección de Adolescencia, el Ministerio de Salud y el Programa Por la Vida, que venimos trabajando con esta temática en diferentes talleres a lo largo de 2 meses, y vamos a hacer el cierre hoy en la Plaza Vera, donde vamos a trabajar con los adolescentes haciendo mensajes pro vida, y vamos a hacer una suelta de globo, pero bueno, por las cuestiones climáticas tuvimos que suspender. Es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito en los jóvenes en este país. Exactamente, es la segunda causa de muerte por causas externas, digamos. Pero bueno, justamente por eso, porque si bien en cuestiones de estadística no está entre las cifras alarmantes, no nos preocupa esta situación y estamos trabajando, bueno, nosotros desde la Dirección de Adolescencia con los adolescentes en las escuelas, y después también tenemos el Hospital de Salud Mental, el Programa Por la Vida, que trabaja con esta temática más abarcativamente, digamos. Uh-huh. Es importante que todos estemos alerta, y sobre todo a los adolescentes, por ser una población vulnerable, siempre es importante que haya o una familia o la comunidad dando apoyo y contención a los adolescentes, y sobre todo que seamos capacitados para escucharlos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.